recuerdo aquella noche de primavera. Hizo un amigo que yo te conociera. Fue después del baile aquel que me acerqué a ti. Y el perfume de tu piel se quedó prendido en mí. Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor. Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón. Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor. Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón. Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor. Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón. Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor. Piel color de miel, piel color de miel, hoy tengo tu corazón. Pasan los años y yo te siento mía. Y sé que tú me quieres más cada día. El sol del amanecer sabe de nuestra pasión. Como te hice mujer, pequeña de mi ilusión. Piel color de miel, piel color de miel, soy el dueño de tu amor.